Bueno, son las 19 horas exactamente y estamos ya iniciando nuestro programa de miércoles a la tarde titulado Regiones, una recorrida por ahora por las regiones de nuestra provincia. Luego nos vamos a ir poco a poco alejando, quizás por el país, quizás por el continente, y si nos animamos a pegar el salto, en una de esas damos la vuelta al mundo, no en globo ni en avión, sino virtualmente, como hacemos estos viajes por regiones. Tengo como un sueño que siempre creí, si no te tengo aquí, cerquita de mí, para que me arrope y pueda seguir. Quiero estar ahí, si la isla duerme, quiero verla sola, cuando el mar despierte, y llevar tu aire dentro de mi sangre. Para darme tiempo en el ritmo y hondura, una voz angélica llena de emoción. Yo te traigo esta noche la raíz de mi tierra. Bueno, estamos en pleno programa. Y hoy, bueno, siempre salimos de la ciudad de Córdoba y hoy nos vamos para el norte provincial, noroeste, pero bien al noroeste allá. Nos vamos para el lado de las Salinas. En realidad, todos ya conocemos, porque en casi todos los programas anteriores hemos mencionado la famosa Ruta 38, esa ruta que parte desde Córdoba con el nombre de Ruta 20, toma el nombre de 38 cuando desviamos, en lugar de irnos para Tanti, nos vamos recorriendo todo el valle de Punilla, pasamos por Vialet Macé, Santa María de Punilla, Cosquín, Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande, Villa Yardino, La Cumbre, Capilla del Monte, hasta ahí llegamos nosotros en nuestros viajes anteriores. Hoy vamos a seguir para adelante, pero vamos a seguir bastante. Vamos a pasar de largo Charbonnier, vamos a pasar de largo Cruz del Eje, como si no estuviera. Quizás compremos un frasquito de aceitunas ahí en la parada del semáforo principal cuando la ruta cruza por la propia Cruz del Eje. Están los chicos vendiendo aceitunas, vendiendo aceite de oliva, alguno con peperina o jarilla también. Bueno, compraremos un frasquito de aceitunas, pero seguimos rumbo adelante por la ruta 38. Bueno, ya estamos dejando entonces Cruz del Eje, nos vamos con nuestro frasquito de aceitunas y seguimos por la ruta 38. La primera localidad que vamos a atravesar es Villa de Soto, un hermoso río, un hermoso pueblito, todo ordenadito y prolijo, que ya lo vamos a recorrer más en detalle, porque ahí en la propia Villa de Soto arranca hacia la izquierda un camino muy interesante, el camino que atraviesa Minas, Pocho y llega hasta Tras la Sierra, allá desemboca en Cura Brochero. Ese camino va a ser uno de nuestros recorridos y parte de un programa cercano. No sé cuándo, porque nunca puedo organizar muy bien las agendas, porque a veces queremos lograr comunicaciones con algunos protagonistas. Hoy no vamos a tener ninguno, porque en la zona que vamos a andar casi que no hay protagonistas. Bueno, nos olvidemos entonces de ese camino que sale de Soto para el lado de Minas y Pocho, y sigamos por la 38. Después de pasar Soto, vamos a pasar por un pasaje llamado Bañados de Soto. Un pasaje bastante productivo, hay muchos productores regionales en Bañados de Soto, se hace la fiesta del lechón ahí todos los años, Obviamente hay mucha producción de lechones. Si seguimos adelante, llegamos a Paso Viejo. Paso Viejo es una población emblemática porque ahí se ha hecho un desarrollo, el único desarrollo en Córdoba de un campo fiscal, o sea, una colonia agrícola, cuya historia es un tanto contradictoria. Ya la hemos contado alguna vez en otros programas, pero también va a ser motivo de una visita, no hoy. Hoy pasamos de largo Paso Viejo, y la siguiente población que encontramos, y ya nos estamos yendo casi al borde de Córdoba, se llama Tuclame, un pequeño pobladito, casi insignificante, del cual no hay mucho para decir, pero alguna historia le vamos a encontrar más adelante. Y luego de pasar Tuclame, llegamos por fin a uno de los destinos, digo uno porque vamos a tener dos o tres destinos diferentes en este programa de regiones. Este destino que estoy hablando ahora es Serrezuela. Es la última población cordobesa sobre la ruta 38, porque unos kilómetros, un poquito más allá de Serrezuela, ya vamos a encontrar a un puesto, vamos a atravesar primero una parte corta de las salinas, porque ahí las salinas grandes de Córdoba no están muy extendidas, y vamos a la próxima parada, ya es un puesto policial de la provincia de La Rioja. Ahí se acabó Córdoba y comenzó La Rioja, de modo que Serrezuela está unos 5 o 6 kilómetros antes de que finalice el límite de nuestra provincia. Serrezuela es un pueblo muy pobre, empobrecido, en realidad más que pobre. Tiene su historia. Ahí están al costadito de la ruta las abandonadas vías del ferrocarril, porque cuando el tren recorría todas esas poblaciones, arrancaba de Cruz del Eje, pasaba por Soto, Paso Viejo, Tuclame, esos pueblos tenían vida, la vida que daban los trenes, tanto los trenes de carga como los trenes de pasajeros, que permitían el intercambio de personas y de asuntos y de producciones entre estos pueblos. Muerto el ferrocarril, prácticamente muertos los pueblos. Vemos los grandes galpones de las estaciones, algunos abandonados, otros reutilizados en otras actividades. Vemos las instalaciones del ferrocarril todavía ahí resistentes al tiempo, como si todavía tuvieran la esperanza de que vuelvan a funcionar. Esperanza que, por cierto, no ha muerto, pero... Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, y ya que estamos cerca de la salida de Córdoba, por un lado cerca de La Rioja, pero por otro lado, si nos desviamos a la derecha, como también lo vamos a hacer dentro de un rato, nos vamos ya casi para la zona de Santiago del Estero. De modo que vamos a escuchar un poco de música y vamos a continuar con el tema que nos preocupa hoy en regiones. Un tema interesante y que estoy seguro la mayoría de ustedes no conoce. Donde te dio quiero estar, amor. Bueno, estábamos entonces situados en Cerrezuela. Estábamos hablando justamente de la estación de trenes prácticamente abandonada de Cerrezuela. Bueno, si nosotros ahí desde la misma ubicación de la estación de trenes tomamos un camino hacia la derecha y avanzamos 25 kilómetros por un camino de tierra, transitable pero seco, con arenales, en fin, vegetación seca, la típica vegetación de zona semiárida a los bordes del camino. Bueno, vamos a avanzar entonces esos 25 kilómetros y vamos a llegar a un paraje que se llama El Quicho, El Quicho. Bueno, esto es uno de los desconocidos destinos turísticos provinciales. Tan desconocido que es difícil situarlo como un destino turístico. Sin embargo, hay gente que va. Lo que pasa es que está fuera de los circuitos tradicionales y solo le obsequia al aventurero su principal atracción, una catarata de aguas termales. ¿Sí? Una catarata de aguas termales. Ahí, a 25 kilómetros de Cerrezuela, en El Quicho, tenemos aguas termales y nada más que una escuelita pequeña, un paraje, algunos ranchitos y el surgente de aguas termales. Yo conocí la historia esta del Quicho en el año 2000 y ya en aquel momento habían surgido un montón de proyectos para desarrollar una explotación turística, darle vida. Estamos hablando de Cerrezuela, el pueblo posiblemente más pobre de la provincia de Córdoba. No voy a decir el más pobre, voy a decir uno de los pueblos más pobres, porque los otros que vamos a mencionar hoy lo siguen ahí cerquita o algunos están delante incluso de ellos. Pero ahí, a 25 kilómetros de Cerrezuela, en medio de la nada, está El Quicho con su catarata de aguas termales. ¡Qué despropósito! Este debe ser uno de los países, y la nuestra una de las provincias, que no tienen noción de lo que es aprovechar un recurso de la naturaleza. Porque no hay nada para hacer en Cerrezuela, pero sin embargo tienen ahí un surgente de aguas termales, que a esta altura son las únicas aguas termales que disponemos en la provincia de Córdoba. No tenemos otro surgente de aguas termales. Aunque muchos dicen que hay aguas termales subterráneas en muchos puntos, pero ahí, en El Quicho, la tenemos afuera de la tierra, brotando por un tubo de 3 pulgadas. El camino, yendo hacia El Quicho, solamente se ve alterada su total soledad por el paso de algunos paisanos de la zona que, inclinados sobre el caballo y refugiados bajo el ala del sombrero, enfrentan el sol que no perdona. Ni los bosques de espinillos logran mantener su original verdor. Son parte del ocre de los polvaderales que todo lo cubren. Quizás por esa postal, al arribar a la diminuta escuela rural que se llama Rubén Darío, fíjense qué nombre de poeta, Rubén Darío se llama la escuelita rural que está allí, a la par de un rancho que tiene más de un siglo de vida, nadie imagina que como un regalo de la tierra, a pocos pasos encontrará un tesoro, un oasis de aguas termales. Estas son las aguas termales de El Quicho. Déjenme que le cuente de qué se trata. Rodeando la escuelita rural que apenas alberga 10 niños en época escolar, se encuentra uno con un piletón natural que recibe poco menos de 200.000 litros de agua por hora que sale de un caño de 3 pulgadas con propiedades térmicas, minerales y una temperatura del orden de los 40 grados centígrados. Esa es la fuente termal del Quicho. No hace falta invitación, tampoco vestidor, está en medio de la soledad total. Tampoco hace falta dinero, porque no hay nada para comprar allí. Simplemente calzarse la malla y lanzarse a la aventura de disfrutar la catarata, recordando el consejo de los escasos lugareños. No más de 30 minutos, porque los minerales y las sales que contiene pueden producir problemas. En el Quicho, la infraestructura es nada más que una antigua bañadera que quizás dejó algún visitante y que domina la escena. El auténtico recuerdo de un mundo inexistente en la soledad del lugar. Sí, adentro de ese piletón han puesto una bañadera, esas bañaderas blancas con patitas de león antigua, adentro del cual cae el chorro de agua caliente, y ahí los bañistas se meten, juegan con el chorro, juegan con la bañera, etcétera, etcétera. El Surgente fue descubierto en el año 1987. No hace mucho. Se buscaba agua potable para la escuelita Rubén Darío. Hicieron excavaciones, clavaron un tubo como se hace cuando se encuentra una napa y, sorpresa, por ese tubo empezó a salir agua termal. El agua jamás dejó de brotar y el único uso fue para el solaz de los viajeros que atinan a pasar o en búsqueda de lugares no promocionados. Pero el asombro no termina para el viajero. Luego de un baño reparador, no se puede regresar de este auténtico desierto sin visitar su corazón, lo que está cerquita del Quicho, que son las salinas. A pasos rumbo a la Batea, la localidad más extrema de la provincia de Córdoba, a escasa distancia de los límites con Catamarca y La Rioja, se puede admirar interminables territorios totalmente blancos, un desierto cubierto de sal. Paisajes y soledades de insospechado potencial turístico, habitados desde la conquista española solo por quebrachales, misterios y silencio. Esa es la propuesta. Así que ahí estamos, asombrados mirando el chorro de agua caliente que sale por ese caño de 3 pulgadas del Quicho y que a nadie, absolutamente a nadie, se le ocurre cómo aprovecharlo para darle vida a esa población tan pobre del norte de nuestra provincia, tan pobre que se adecua el tema El Olvidado. Estamos escuchando a Roxana Carabajal interpretando el tema El Olvidado. Vamos a continuar, ya estamos entonces por la recomendación recibida en el Quicho. Se nos ha ocurrido retomar la ruta e irnos para el lado de las salinas. las salinas grandes de Córdoba, que no son muy importantes, lo fueron alguna vez cuando pasaba cerca el ferrocarril, por ejemplo, porque se extraía sal y se trasladaba a las empresas envasadoras de las grandes ciudades, se la llevaba prácticamente a granel en ferrocarril la sal, porque no hay en esa región instalaciones industriales que le pudieran dar valor agregado a la sal. Las salinas fueron perdiendo importancia porque fueron apareciendo otras salinas mucho más poderosas en producción y más simples de manejar. ¿Por qué estas salinas de Córdoba son complicadas? Porque durante la época de lluvia se llenan de agua, se forma una especie de laguna sumergida en la sal y se hace imposible retirar la sal. Bueno, actualmente una empresa ha inventado una forma, construyendo grandes piletones en la zona costera, donde almacenan el agua muy condensada de sal en esos piletones, y luego por deshidratación retienen la sal y sacan el agua. Con esa metodología han logrado recuperar la producción. Eso está instalado en uno de los pueblos que está pegado a las salinas, que es San José de las Salinas, del cual dentro de algunos minutos vamos a hablar. Porque ahora nos vamos yendo un poco más todavía al norte, sobre las mismas salinas, y vamos a encontrar otro pueblo, un pueblo que no ha tenido la suerte de San José y que prácticamente la vida se fue yendo con la sal. Casi no quedan habitantes. Estoy hablando de Lucio B. Mancilla, una localidad del noroeste de la provincia de Córdoba, ubicada en el departamento Tulumba, a 198 kilómetros de la capital de nuestra provincia. A unos 20 kilómetros de Lucio B. Mancilla se encuentra el paraje El Tuscal, que depende también de esta comuna. El origen de estos pueblos. La provincia estaba habitada al este y al norte por el pueblo originario de Sanavirones. Los Sanavirones del río Dulce cubrían la provincia de Santiago del Estero llegando hasta Quilino, que es un pueblito que ya vamos a visitar, que se encuentra entre Lucio B. Mancilla y Dianfunes, digamos. Con un gran desarrollo agrícola, los Sanavirones, con docenas de pueblos, canales de riego, Chimampa y Abramampa, los Sanavirones eran más oscuros que los comechingones. Construían sus viviendas con cuatro horcones, por palos cubiertos con ramas y pajas como techo, las paredes con tierra apisonada o adobes crudos. La economía de los Sanavirones era de agricultura, maíz y porotos, y recolectaban algarroba y chañar y criaban llamas. Sus armas eran el arco y la flecha, con punta de piedra y hueso, las boleadoras y la maza. Había otros pueblos indígenas, como los Caminiagas, Agampis, Machas, Mogas y Guasias. Vivían en pequeños poblados, en grupos de familia, con un cacique y cultivaban la tierra en común. Eran buenos alfareros y distinguían sus objetos y vasijas con un color negro lustroso que evidenciaba la influencia recibida de los alfareros del noroeste argentino. Molían cereales en morteros de piedra. Hablaban sanavirona y numerosos dialectos. En cuanto a religión, era sincrética, practicaban ritos religiosos mágicos. Vestían camiseta de lana con guardas y como abrigo un poncho tejido. Usaban el cuero en la vestimenta y en la vivienda. Esos eran los Sanavirones que habitaban todo el norte de la provincia de Córdoba. Vamos a continuar entonces ahora con El Olvidado. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del piagua, mate y guiso inventado, hambre y rebelión. ilusión fueron creciendo en mis manos. Una herida soy, buscando el salario, maestros de pie cuidando pichones blancos. Escuchábamos a Roxana Carabajal interpretando El Olvidado. Y estábamos situados en Lucio B. Mancilla. Con lo que les voy a decir, ahora lo digo todo. Cuenta actualmente con 782 habitantes. Esto fue el censo realizado por el INDEC en el año 2010. El mismo INDEC, en su censo del 2001, había medido 851 habitantes, es decir, la población decreció un 8%. Bueno, yo allá por los 2000 y piquito visité Lucio B. Mancilla, llevado por una activista social, digamos, que quería encontrar la posibilidad de hacer algún desarrollo. Ni agua dulce tienen. El agua dulce a Lucio B. Mancilla llega por un acueducto, una tubería, desde la localidad de Quilino, que está como a 40 o 50 kilómetros de distancia. Ya vamos a ver bien esa distancia. Cuando esa cañería se rompe, se quedan sin agua dulce. Todo lo demás es sal, porque ahí nomás, al borde mismo del pueblo de Lucio B. Mancilla, comienza la salina. Comienza la salina, que es fangosa, no se puede entrar con maquinarias, ni con tractores, ni con topadoras, no se puede entrar con nada. Los productores de sal, digamos artesanales, habían inventado un mecanismo. Tiraban un riel muy livianito sobre las salinas, unos rieles para llevar zorras empulsadas a mano, por supuesto. Todo tenía que ser liviano, los rieles estaban apoyados sobre tablas anchas como para que no se hundieran en la blandura del fondo de la salina, y podían entrar así unos 200 o 300 metros en el salitral con zorritas que empujaban a mano, las cargaban de sal. No mucha, porque si la llenaban mucha se les hundía los rieles, la zorra y todo. De modo que llenándolas de a poco y trayéndolas a mano esos 200 o 300 metros, iban retirando la sal de las salinas. Pero ustedes se darán cuenta que era una tecnología muy poco competitiva con los grandes salitrales de otras provincias del norte argentino, donde pueden extraer la sal en bloques de 30, 40 centímetros de profundidad, por un metro de ancho, por dos metros de largo. Esos bloques rectangulares de sal los manejan arriba de ese salitral con toda la tecnología de montacargas, grúas, camiones, de modo que se darán cuenta que Lucio B. Mancilla, con su rudimentaria producción de sal, no podía avanzar. ¿Por qué no hacen lo mismo que hacen en San José de las Salinas? Y porque San José tiene la suerte de que cuando se inunda la laguna, cerca del pueblo se acumula agua y sal, mientras que en Lucio B. Mancilla no. La inundación queda alejada, de modo que ellos no pueden construir piletones en una zona asequible a la cual se pueda acceder fácilmente. Los tendrían que construir prácticamente en el medio del salitral, pero luego no podrían entrar con vehículos a recoger la sal de los piletones, porque como ya les digo, durante gran parte del año el lecho de la laguna es fangoso en la zona de Lucio B. Mancilla. De modo que el pueblo se va muriendo lentamente, cada vez tiene menos habitantes. Miren, hay tan poca gente joven, pero tan poca gente joven, que cuando yo fui con esa promotora social, digamos, a tratar de ayudarles a armar algún emprendimiento, nos reunimos en la oficina del PAMI de Lucio B. Mancilla, porque esta chica era un poco la que administraba la oficina del PAMI, y ahí nos reunimos con puros viejos. Y yo dije, pero no hay gente joven con... No, no, toda gente de edad, los jóvenes ya se habían ido todos. O sea, es un pueblo que se va muriendo porque los jóvenes se van porque no encuentran qué hacer. En ese momento, solamente una cosa muy grata sucedió, que el intendente de aquel momento me llevó a conocer la huerta orgánica que tenía. Yo me quedé sorprendido. Una huerta orgánica en ese salitral. Pues fuimos a un campito donde mediante parte del riego que tenían, gracias al agua que le enviaban desde Quilino, y habiendo excavado hasta encontrar una tierra apta, y habiendo incluso traído tierra negra con nutrientes de otras zonas, habían armado una huerta de aproximadamente una hectárea de tamaño. Y por supuesto se la veía hermosa la huerta, produciendo de todo. Era una huerta social popular que la comuna impulsaba para abastecer de verdura fresca a estos 700, 800 habitantes que tenía el pueblo. El otro recurso económico de esas regiones son los cabritos, porque los cabritos que crecen en las cercanías de las salinas son posiblemente los más ricos de la provincia de Córdoba. Vienen con la sal incluida ya en la carne. Son estupendos. Vamos a seguir con la música y vamos a seguir con la Roxana Carabajal en su tema Abriendo Venas del Monte. Abriendo venas del monte va el hombre en su maquinaria, arrastrando flor y fruto sobre un regazo de savia. Por sembrar nuestra avaricia se nos marcha el mañana hacia el rumbo de un desierto sin eco de ave y guitarra. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca y vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos en el desarrollo de nuestro programa Regiones, hablando de los pueblitos posiblemente los más pobres y olvidados de nuestra provincia, allá al borde mismo de las salinas. Estábamos recién contando un poco cómo era Lucio B. Mancilla y decíamos que a unos 18 kilómetros al este de Lucio B. Mancilla se encuentra un paraje que se llama El Tuscal. Es una localidad que depende administrativamente de la comuna de Lucio B. Mancilla. Se encuentra sobre una ruta provincial número 22, la cual es su principal vía de comunicación, vinculándola al oeste con Lucio B. Mancilla y al este, pero muchos kilómetros de por medio, con otra localidad simbólica de nuestra provincia, San Francisco del Chañar, que está ya bien al norte, casi al borde de Santiago del Estero. Ya vamos a visitar también San Francisco del Chañar. El Tuscal y todo ese territorio que va desde el Tuscal hasta San Francisco del Chañar es una zona árida y muy erosionable. El agua del subsuelo no es apta para el consumo humano. En estas condiciones se desenvuelven sus habitantes en pobres condiciones de vida. El Tuscal es un paraje rural cuyos pobladores son mayoritariamente peones y pequeños productores. Cuenta con un puesto de salud y un comedor. Tuscal significa lugar poblado de tuscas, lo cual es un arbusto espinoso, prácticamente lo único que se da con facilidad en la tremenda sequía de esa zona. El Tuscal cuenta, ustedes no lo van a creer, con 79 habitantes. Esto lo dio el censo del 2008, mientras que en el 2001, o sea, 9 años antes, tenía 85 habitantes. Es decir, son pueblos que no crecen, todo lo contrario, se empequeñecen. Eso es la realidad de esa terrible zona de nuestra provincia. Con ella, los que al monte van volteando, con el hacha del dinero, no podrán comprar su sombra cuando el sol queme sus sueños. Marrón la silla que vuela fugaz del árbol, carne madura del tiempo, llorando sueños quebrados. No hagamos de una cultura solo penas de un destierro, porque el monte lleva aurora cobijando al lugareño. Bueno, estábamos escuchando a Roxana Carabajal en el tema Abriendo Venas del Monte. Vamos a continuar ahora con ya la parte final de nuestro programa Regiones. Son las 7 de la tarde con 53 minutos. Nos volvemos entonces un poquito, siempre al borde de las grandes salinas del norte provincial, pero nos volvemos al pueblito donde se le encontró una solución tecnológica al tema de la sal, San José de las Salinas. Esta población está compuesta por 662 habitantes. Eso lo dio el censo del INDEC en el 2010. Se encuentra situada a 220 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Como dijimos, la principal actividad económica es la extracción de sal. La principal empresa es la Industrial Salinera Sociedad Anónima, que ha logrado mecanizar la extracción de sal y cuenta con esos piletones de cristalización, lo que le permite extraer sal durante todo el año sin depender de los efectos climáticos. Claro, porque ellos han encontrado la forma de luchar contra la humedad que baña las salinas en época de lluvia y que hace imposible encontrar la sal cristalizada, pues ellos logran cristalizarla dentro de esos piletones. Esta empresa, la Industrial Salinera, posee una planta de molienda y una planta de lavado, purificado y secado para la industria alimenticia. En las demás ocasiones, la sal es extraída por unas pocas empresas familiares de la zona y se utiliza generalmente en el ámbito industrial. Bueno, esto es el territorio norte y salitroso de nuestra provincia. Pensábamos desviarnos un poco de Lucio B. Mancilla rumbo a Quilino, pero Quilino, que es un pueblito muy interesante, está ubicado, digamos, está más cerca de Dianfunes que de la zona de la Salina. Si bien se encuentra próximo a la Salina, es mejor verlo desde Dianfunes. Y como Dianfunes también va a ser un destino de nuestra de nuestros viajes, de nuestras excursiones en regiones, lo vamos a visitar a Quilino cuando hagamos el circuito por la ciudad de Anfunes, es decir, cuando tomemos la ruta 60 que parte después de Jesús María desde la ruta 9 rumbo a Anfunes. Y ahí vamos a ver también otras poblaciones cercanas a Anfunes, que son muy, muy interesantes, e incluso vamos a llegar, por cierto, hasta Quilino. Y luego, cuando hagamos el camino del Inca o el camino real, vamos a ir por el costado de esa región hasta llegar a San Francisco del Chañar, que era el último puesto prácticamente, o la cercanía del último puesto que tenía el camino real antes de entrar en Santiago del Estero. Bueno, esto ha sido nuestro capítulo 4 del programa Regiones. Hemos visitado el Quicho, hemos visitado San José de las Salinas, hemos pasado por Lucio B. Mancilla y por el Tuscal. Regiones muy pobres, regiones muy despobladas, muy abandonadas, que, como dijimos al comienzo, se murieron junto con el tren. Hoy nos ha tocado recorrer una región pobre y triste, pero Córdoba tiene todas sus regiones y como las vamos a visitar a todas, ya vamos a ver también la belleza, la alegría, el buen clima, las zonas turísticas con desarrollo y todo lo promisorio que también tiene nuestra provincia. Ese es el objetivo de este programa que llamamos Regiones. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias.